ti, de tu cariño. Quiero volver a ser tan solo un niño. No quiero verte más, me has engañado, mujer, y has destrozado mi pobre corazón. Amor, vete de mí. Amor, vete de mí. No quiero recordar que te he querido, que por tu culpa yo estoy vencido, y que no queda ya la fuerza para vivir. Por eso quiero olvidarme de ti. Amor, vete de mí. Amor, vete de mí. Ya no quiero tus mentiras ni tu amor, las promesas falsas que me diste tú. Yo vivía nuestro amor para los dos, y tú me pagaste así. Quiero recordar que te he querido, que por tu culpa yo estoy vencido, y que no queda ya la fuerza para vivir. Por eso quiero olvidarme de ti. Amor, vete de mí. Amor, vete de mí. Que me diste tú.